Entramos en el tiempo de actualidad local, la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación sobre la campaña de vacunación contra la gripe que se iniciaba en nuestra localidad prácticamente, bueno, pues no solo en nuestra localidad, en toda Andalucía, pero también en Ubrique. Vamos a conocer quiénes son aquellas personas susceptibles de ser vacunadas, los grupos de riesgo, vamos a conocer también cuál es el procedimiento, en concreto, cómo se tramita todo el tema de la campaña de vacunación contra la gripe en el centro de salud de nuestra localidad. Para ello nos atiende Pilar Gallardo, que es coordinadora de enfermería y que pues es la responsable en esta materia, en informar sobre la campaña de la gripe. Pilar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, arrancaba recientemente la campaña de vacunación contra la gripe en toda Andalucía y también, por supuesto, en nuestra localidad. Siempre suele ser, bueno, pues prácticamente el mismo proceso, ¿no?, en todos los puntos de la geografía andaluza, pero claro, dependiendo de la organización de cada propio centro de salud, hay unas características distintas. Podemos centrarnos precisamente en esa cuestión, ¿no?, la cuestión administrativa, cómo y quién tiene que vacunarse de la gripe en nuestra localidad. Pues sí, la campaña, como bien dice, comenzó el día 1 de octubre y se desarrollará a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Como en años anteriores, las personas susceptibles de ser vacunadas pues son las personas mayores o igual de 65 años de edad o los menores de esta edad que padezcan algún proceso crónico, alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes. Las personas también que estén inmunodeprimidas, que hayan sufrido algún trasplante o que el año anterior hayan estado hospitalizados por algún tema, deben de ser también vacunadas. En cuanto al procedimiento, pues bueno, pedir cita directamente aquí en el centro de salud o bien a través del teléfono de Salud Responde o a través de internet, se pueden coger citas de estas tres formas aquí en el centro de salud Ubrique, y las horas de la vacunación van a ser desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Sería en la segunda planta del centro de salud, en el laboratorio, un profesional, un enfermero especializado en este tema, pondrá la vacuna a todas las personas que vengan con cita, y no es necesario, eso es una novedad este año, que pasen previamente por su médico de familia para que le prescriba la vacuna. Directamente cogen la cita, van a ponérsela y ya su enfermero, si hay algún tipo de contraindicación, pues ya su enfermero se lo indica. Este es el procedimiento y de esta forma lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cualquier ciudadano que nos esté escuchando en este momento, que forme parte de su grupo de riesgo, va al centro de salud, a ventanilla, y dice: quiero vacunarme de la gripe. Allí ya directamente le dicen dónde y cuándo. Sí, le darán el ticket, la citación, y le dirán exactamente el día y la hora, y ya les digo que será aquí en el mismo centro de salud, en la segunda planta, en el laboratorio. Se pondrá esta vacuna. ¿Cómo se hace la criba? Y me refiero, por ejemplo, porque siempre hay personas que a lo mejor no son grupo de riesgo, pero se quieren poner la vacuna porque a lo mejor no tengan información suficiente y no sepan que no es necesario que se la pongan, porque crean que deben ponérsela. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, hay muchas personas, aunque no pertenezcan al grupo de riesgo que le dije antes, que también son susceptibles de esta vacunación. Le comento, por ejemplo, todo el personal, todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, como pueden ser cuidadores de personas dependientes, personas de ayuda a domicilio, personas, trabajadores que prestan su servicio en residencias de ancianos o centros de día, e incluso también, como en años anteriores, trabajadores comunitarios, por ejemplo, policía, bomberos, protección civil. Todas estas personas también, si lo desean, por supuesto, se pueden vacunar. Entonces hay un gran grupo de población que está incluido en uno de estos aspectos, porque normalmente en casa todos somos convivientes con personas adultas, con personas ancianas, y también se pueden poner la vacuna si lo deseen. Y en general, si desean vacunarse de la vacuna de la gripe y no están en ninguno de estos grupos, por supuesto que vengan a consultar aquí al centro de salud con su enfermero. Pues es el modo, el procedimiento que se pone en marcha por parte del Centro de Salud cada año para atender a todas aquellas personas que se tienen que vacunar en la campaña contra la gripe. ¿Cuántas dosis hay establecida? No sé si tenéis el dato en cuanto a la localidad, pues siempre se ofrece el dato en relación al Distrito Sierra. Bueno, dosis, le puedo comentar, el año pasado aquí en Ubrique se vacunaron unas 2.700 personas aproximadamente, ¿eh? Ese es el dato que tenemos de las personas vacunadas aquí en Ubrique, ¿eh? De la vacuna de la gripe. Y este año tenemos previsto ese número, incluso suponemos que unas cuantas más, ¿eh? O sea que en principio para nuestra localidad se puede decir que cerca de 3.000 dosis no hay prevista. Sí, aproximadamente, sí, aproximadamente, es lo que esperamos. De todas formas, contamos con dosis suficientes como para cubrir todas estas necesidades. Eso le iba a comentar en otras ocasiones, recuerdo haber hablado con responsables de Distrito Sierra sobre el tema de la campaña de vacunación de la gripe y demás, y siempre aseguraba lo mismo, que nadie que se quiera vacunar se queda sin vacuna, lo que sea, no es problema, ¿verdad? Exactamente, ningún problema. Podemos dar cobertura a todos los usuarios que lo necesiten, por ese lado no va a haber problema, porque nos están suministrando todas las dosis de vacunas que necesitamos. ¿Cuándo se cierra la campaña? Como le comenté al principio, la campaña empezó el día 1 de octubre y tenemos previsto que se desarrolle a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Pero esto no significa que la campaña se cierre. A lo largo de todo el invierno, si el médico de familia considera conveniente vacunar a alguien que no haya sido vacunado, dispondremos de dosis de vacuna, y a lo largo de todo el invierno, hasta el mes de abril-mayo, podremos vacunar. Pero lo ideal es que las personas nos vacunemos todos entre octubre y noviembre, para así, cuando llegue el pico de la gripe, que normalmente suele ser en los meses de enero y febrero, esta vacuna tenga la máxima efectividad ya, esté ya actuando en todas las personas vacunadas y tenga el máximo pico de efectividad. Se recomienda la vacuna entre octubre y noviembre. Me comentabas anteriormente cuáles eran los grupos de riesgo, sobre todo personas mayores de 65 años y personas que hayan tenido algún tipo, que tengan enfermedades crónicas o que hayan tenido algún tipo de que enfermedad. Que hayan estado ingresadas el año anterior, o bien, también hay un grupo, estas personas se vacunan todos los años y saben perfectamente que tienen que venir, son las personas que padecen trastornos o enfermedades que conllevan una disfunción cognitiva, por ejemplo, síndrome de Down, demencia. En todo este tipo de personas también deben de ser vacunadas. Y yo te quería preguntar, en el caso particular de los niños también tienen que entrar dentro de esas patologías para ser vacunados de la gripe, ¿o no se vacunan? ¿Qué pasa aquí? Los niños mayores de 6 meses de edad, si tienen alguna de estas patologías, también son susceptibles de ser vacunados, hasta los niños más tarde, a partir de los 6 meses hasta los 18 años de edad, que ya se considera el grupo de adultos, también si padecen alguna de estas patologías crónicas, también es conveniente que se vacunen. Y también, un inciso aparte hago con las mujeres embarazadas. Es conveniente que se vacunen todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. En cualquier momento de la gestación es conveniente que las mujeres embarazadas acudan a su centro de salud a vacunarse. Pues son los casos excepcionales, ¿no? En los que también hay que vacunarse. También son grupos de riesgo en realidad, que son casos más puntuales y que tienen que vacunarse contra la gripe. Una campaña que tiene. Estoy recogiendo por aquí algunos datos que llegan a través de la propia web del Servicio Andaluz de Salud, y son 1,5 millones de dosis las que se van a se ponen a disposición de los usuarios andaluces en toda nuestra comunidad, y en concreto en Cádiz 156.444 son los datos. También, por cierto, se apunta que bueno, pues a través del propio centro de salud de cada municipio, ¿no?, se puede realizar esa vacunación y conocer cómo es el proceso, y también a través del teléfono de Salud Responde. Se indica que se da respuesta, ¿no?, al proceso de vacunación de la gripe. No sé si vosotros también a través de ese teléfono habéis tenido a lo mejor algún usuario que haya llegado al centro de salud y pues mira, me han dado aquí cita. No se puede hacer. Tiene que ser la cita a través del centro de salud o también a través de Salud Responde. A través de Salud Responde, en el número de teléfono de Salud Responde, se puede coger cita también sin ningún problema. A través de la página del SAS, a través de la página de internet, en la página del SAS, para lo mismo que se coge cita para el médico, también se podría coger cita para la vacunación de la gripe a través de Salud Responde y aquí en el mostrador en el centro de salud. O sea, como prefieran los propios usuarios, ¿no?, como les resulte más cómodo. Sí, en el teléfono de Salud Responde es muy cómodo, es un teléfono gratuito, se lo repito, si algún usuario, que creo que ya todo el mundo lo conoce, se lo repito, ¿cuál es? El 902-505060, 902-50-50-60. Ese es el número de teléfono gratuito, como digo, y cualquier usuario en cualquier momento del día, está operativo las 24 horas del día, puede coger cita. Muy cómodo, desde casa, no hay que desplazarse al centro de salud, y es una oferta muy, muy cómoda que se pone a disposición de todos los usuarios. Pues hay que dar los datos sobre esa campaña de vacunación contra la gripe que cada año se lleva a cabo en nuestra comunidad a través del Servicio Andaluz de Salud y también pues en el propio centro de salud de nuestra población. Nos vas a quedar aquí, Pilar, yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya olvidado comentar dentro de lo que es la campaña y el procedimiento en el que se lleva a cabo esa vacunación en Ubrique. Bien, pues pienso que hemos tocado todos los aspectos del tema, no nos ha quedado prácticamente nada en el tintero, y solamente recordar a la población que, bueno, estamos aquí a su disposición en el centro de salud para cualquier duda, cualquier consulta que nos quieran hacer. No tienen más que dirigirse a cualquiera de los profesionales que estamos aquí trabajando, y procuraremos, pues, dentro de nuestras posibilidades, resolver cualquier duda de este tema. Por cierto, que acabo de acordarme de un asunto también relacionado con la vacunación, que es más estrictamente una cuestión sanitaria que organizativa, porque bueno, siempre puede haber algún temor de las personas a la hora de vacunarse contra la gripe, porque puedan pensar que después se pueden enfermar. Lo cierto es que no es raro, ¿no?, que después a lo mejor tengan un poco de fiebre o sientan malestar. Es algo habitual, ¿no?, cuando uno se vacuna. Es algo habitual, sí. Cualquier vacuna, no solamente la de la gripe, uno de los efectos secundarios puede ser algo de fiebre o algo de algún tipo de inflamación, algo de enrojecimiento, inflamación en la zona de la punción, en la zona de la vacuna. Entonces, si da algo de fiebre, bueno, pues lo que se recomienda es un antitérmico tipo paracetamol. Se puede tomar si se encuentran con destemplanza o fiebre, y suele ser una reacción habitual del organismo ante una vacuna. Y en esta de la gripe, pues exactamente igual. Que no se asusten, que no se alarmen, que no es que estén pasando la gripe, eso, ni muchísimo menos. Es una reacción a la vacuna. Pues una cuestión también que conviene aclarar, ¿no?, para aquellas personas que desconozcan este hecho. Y ponerse la vacuna no duele tampoco, ¿no? Es otra aclaración. No, es solamente un pinchacito con una aguja pequeñísima. Esto ya, los niños pequeños, los bebés, el mismo tipo de aguja que se utiliza con los niños pequeños, es un pinchacito en el deltoides, en el músculo, la zona superior del brazo. Y nadie se ha quejado nunca. ¿Quiénes son más? Todo el mundo dice que es una cosa muy leve y muy soportable y que no duele tanto, en al contrario, muy poco. ¿Quiénes los son niños más? Pequeños, sí. Cuando vienen un poco asustados, nada, se les explica el procedimiento y cuando salen, bueno, y esto era todo, yo esperaba que era mucho más, no duele. Eso le voy a preguntar, ¿quiénes son más valientes, los pequeños o los mayores? Pues normalmente suelen ser los pequeños, contrario a lo que se suele pensar, los niños pequeños suelen ser más valientes que los mayores en enfrentarse con este tema. Hay que tomar ejemplo de los pequeños entonces. Sí. Pues bueno, sí. Pues con ese dato curioso nos quedamos. Pilar Gallardo, coordinadora de enfermería en el Centro de Salud, muchas gracias por habernos informado Muchas gracias sobre a la campaña. Vosotros.